Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos. Estamos en este 8 de abril, por cierto, estaremos el 15 también, el lunes santo, en directo con todos ustedes, y estaremos también el 22 en alguno de los mejores sonidos del Foro de Recursos Humanos en las últimas semanas. Un recordatorio nada más a esa edición que hemos tenido el pasado jueves y viernes en el programa de salud del especial Día Mundial de la Salud, que se celebró ayer domingo, pero es que en ese especial nos encontramos con una mesa muy relacionada con recursos humanos, hablando de la escasez de talento en el sector de la salud y de la sanidad. Algunas conclusiones: los buenos, los mejores, están decidiendo marcharse fuera. Segundo, el talento hay que retenerlo en el entorno de la salud y de la sanidad, y muchas veces no se sabe cómo, en los departamentos de recursos humanos, y es evidente que la gran formación del médico, casi 11 años de su vida dedicándose a lo que es la formación, al mundo también de su desarrollo profesional, luego no se ve compensado, ni mucho menos desde el punto de vista salarial. Son algunos de los aspectos que en esa mesa escasez de talento, escasez de talento en recursos humanos en el sector salud, tuvimos en una edición, al cual agradezco a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de distintas vías para agradecerle la presencia, y sobre todo también a Iris Aspe, que estuvo con nosotros. Hoy vamos a hablar y vamos a recordar esa mesa de escasez de talento aquí en Recursos Humanos, pero Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas más y muy interesantes en el programa de hoy. Pues así es, hoy está con nosotros Carlos Valencia, director de Recursos Humanos y Organización de Arriaga Asociados, que viene con su equipo para contarnos tanto sobre esta empresa. Nos acompaña Roel Coppens, director general de Gutavits España, y desde NetExplo viene a compartir con nosotros Pablo Nadal, socio director. Bueno, el toque femenino llega hoy con Cristina Tienza, responsable de salidas profesionales y empleabilidad de la UNID, y como cada lunes tenemos a Tomás Pereda en la sección Nosotros los de entonces. Bueno, pues gracias, Laura. Estamos pendientes también de todos los sonidos de recursos humanos durante toda esta semana, que hay, previo a la Semana Santa, muchísima, muchísima actividad en el sector. Se lo vamos a contar enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy dándole la bienvenida a Carlos Valencia, director de Recursos Humanos de Arriaga Asociados, que nos acompaña en esta mañana de lunes, un tanto lluviosa, por lo menos iba a decir Madrid, en distintos lugares de España. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos, no solo a mí, sino a todo mi equipo. Eso, te has traído a todo tu equipo. Me he traído a todo mi equipo. Al cual saludamos desde aquí, y enseguida lo van a ver en Twitter, a todo el equipo, que a mí me gusta mucho que el director de Recursos Humanos venga acompañado de su equipo, ¿eh? Pero es que yo ya no soy, yo no soy nada ya. Bueno, sin lo que ellas, pasa es que viene su equipo, que te veo que te rodeas muy bien, viene su equipo,

Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos de este lunes 8 de abril. Con Tomás Pereda, con Carlos Valencia, que nos acompaña, director de Recursos Humanos de Arriaga Asociados. Le doy los buenos días a Pablo Nadal, socio de Ulises Comunicación. Y bueno, pues el hombre junto a su equipo que está llevando a cabo pues que el Observatorio Mundial de Tendencias en Innovación Digital en España pues sea mucho más conocido. Hablamos de Netexplo. Querido Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues el martes próximo, miércoles próximo, en París, gran reunión de la innovación donde va a haber mucha gente de recursos humanos. Por eso te traigo y te traemos hoy aquí. Netexplo es el Observatorio Mundial, como digo, de Tendencias de la Innovación Digital. Para realizar su labor de observación se apoya en una red de profesionales de universidades de todo el mundo, entre ellas el Instituto de Empresa en España, en Stanford, en Estados Unidos. Identifican más de 2.000 innovaciones digitales que se van a ver allí el martes y el miércoles próximo. Cuéntanos cómo se está organizando Netexplo y cómo lo hacéis desde España, querido Pablo. Bueno, pues como tú mismo has dicho, es un observatorio y por tanto lo que hace es observar qué es lo que está pasando en el mundo de la innovación digital a través de esta extensa red que son 20 universidades en todo el mundo. Detectan esos 2.000 proyectos de innovación novedosos cada año y en base a ellos redactan las tendencias. Es un equipo de sociólogos que conjuntamente con los profesores dicen si estas son las innovaciones más importantes, esto quiere decir que las tendencias nos llevan por aquí. Uh-huh. Como llevan ya 12 años haciéndolo, bueno, pues ellos lo que han hecho ha sido verificando sus propias tendencias y a continuación trabajando las que vienen, ¿no? Las que están por venir. Al final lo que hacemos es anticipar un poco la demanda de servicios en innovación digital, puesto que estas innovaciones no solamente surgen de las grandes empresas, sino que surgen en universidades o en lo que nosotros llamamos el taller del vecino, ¿no? Que son gente que con muy pocos recursos tienen necesidades no cubiertas por empresas o por gobiernos y que con muy poquito hacen innovaciones que son muy interesantes para, insisto, anticipar la demanda que nos va a llegar. Y luego la gran reunión el 17 de abril en el foro en la UNESCO, ¿no? En la UNESCO, efectivamente. París. La UNESCO, que es uno de los patrocinadores de Netexplo, junto con el Senado francés, aquí trabajamos con la Cámara de Comercio de Madrid. Y entonces el UNESCO presta el gran palacio de la UNESCO que tiene con un anfiteatro para 1.500 personas que se llena completamente el día del foro. Y en el que se presentan, aparte de las tendencias, las 10 mejores innovaciones de esas 2.000 que se han detectado. Es decir, a las 10 mejores se les invita a París a que presenten su proyecto y se hacen pues mesas redondas en torno a ellos, ¿no? Y van en empresarios, van directivos y sobre todo va mucha gente de España, ¿no? O vamos mucha gente de España. Vamos un grupo porque tú has aceptado nuestra invitación, lo cual te agradecemos, para que puedas contar a continuación lo que has visto, que creo que es una experiencia muy interesante, ya nos lo contarás. Y efectivamente viene gente de todos nuestros clientes de España y se junta allí pues 1.500 directivos de grandes multinacionales. ¿Y cuál es la relevancia de Netexplo para el mundo de los recursos humanos, Pablo? Mira, todo empezó porque parece un evento de innovación. Lógicamente los primeros directivos interesados en saber cuáles son las tendencias son la gente de innovación, de transformación digital, pero a continuación yo te diría que hace 6 años aproximadamente empezaron a solicitar más. Es decir, bueno, ya nos habéis ayudado un poco con las tendencias y con anticiparnos un poco la demanda de futura. Ahora necesitamos que nos ayudéis con nuestra base de empleados. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedos, tiene reticencias, le preocupa qué va a pasar con la innovación, tiene miedo por sus puestos de trabajo. Y lo que hicimos conjuntamente con nuestros clientes, en co-creación con ellos, fue una academia para sensibilizarles primero sobre los desafíos de transformación digital que tienen sus negocios y luego permitirles que acompañaran estos procesos. No solamente que sean espectadores de la innovación, sino que sean actores de la innovación. Y con nuestros productos, la academia, el observatorio y el juego de la innovación, lo que intentamos es precisamente eso, que la gente tenga curiosidad por entrar en el mundo de la innovación y que se haga la innovación desde dentro de la empresa. Se ha dicho todo, vosotros que trabajáis con muchas empresas de recursos humanos y habláis de entorno digital, ¿se ha dicho todo sobre la cultura digital? ¿En este encuentro vamos a encontrar aspectos creativos, innovadores para las organizaciones españolas? Seguro. Creativo siempre. Que se ha dicho todo, para nada. Esto es un constante cambio. Es lo único que permanece en la transformación digital es que cambia continuamente. Y bueno, verás que son cosas muy novedosas, otras que empiezan, que suenan, porque hay mucha iteración también. Es decir, la innovación no es más que un proceso de mejora continua sobre los procesos, aunque luego hay pues cosas muy novedosas sobre las cuales se va a empezar a trabajar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Promover la innovación digital, Pablo, desde el interior de las empresas, en vuestra opinión, con todos los áreas de recursos humanos que estáis trabajando, ¿cómo se está haciendo en nuestro país en estos momentos? Bueno, nosotros, los tres productos que tenemos, que te decía que son la academia, el observatorio y el juego, conducen a tres acciones por parte de los empleados, ¿no? La primera es formarse, la segunda es informarse y la tercera es participar. Creemos que está bien que se forme la gente en transformación digital, pero ¿para qué? Está bien que se informen, pero ¿para qué? Entonces, el para qué es para que participen precisamente en estos procesos. Y lo hacemos mediante, pues como se hace casi todo últimamente, ¿no? Mediante gaming, mediante promover la participación, dinamizar a la gente y recompensarle de alguna manera en el interior de la empresa por tomar decisiones. Uh-huh. En todas las áreas de recursos humanos con las que trabajáis, bueno, hay líderes que son los que tienen que transmitir pues toda esa cultura digital, pero el gran hándicap que encuentro en el entorno de los recursos humanos es cómo hacer partícipe al CEO, ¿no? De la, claro, de la compañía, de todos estos aspectos, porque si el CEO lo dice, se hace. Y si no lo dice, es muy difícil que se haga. Es que Menos mal que lo has dicho tú. Es que es una de las máximas de la comunicación interna, ¿no? Aquello que el CEO está involucrado, se va a hacer. Y si no está involucrada, le tenemos que convencer. Es, como dices tú, es muy difícil. Y desde recursos humanos, igual que desde innovación o desde logística, tienen que convencer de la necesidad de cada una de las funciones para que toda la organización se implique detrás de una visión. 17 de abril, encuentro en la UNESCO, en Etexplo, un gran encuentro. Se lo vamos a contar desde el Foro de Recursos Humanos. Allí vamos a ser testigos de lo mejor de las empresas en materia de innovación, talento y cultura digital también. Por cierto, ¿dónde has dejado a mi amigo Juanjo Pol esta mañana? Juanjo no ha podido acompañarnos. Le mandamos un saludo desde aquí, que seguro que se está escuchando. Pues un abrazo muy fuerte. Nos vemos en París. Que conoce muy bien el mundo de los recursos humanos y la comunicación interna. Tomás Pereda, ¿algo que preguntarle a nuestro invitado? Sí, un par de cosas muy rápidas. ¿Cuál, adelántanos algo. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las tendencias más, no digo más disruptivas, que eso os parece la palabra de moda, sino que... Y luego, ¿cuál es el estado real de la nación digital en España, desde tu opinión? A ver, la primera no es excesivamente complicada, puesto que ya sabemos lo que fueron las tendencias el año pasado y este año será un poco más allá con algo disruptivo, ¿vale? El un poco más allá va a ir básicamente sobre inteligencia artificial y sobre el sitio que tienen los hombres en el ser humano dentro de la inteligencia artificial a corto y medio plazo. Con las tendencias que hay de si debemos luchar contra ella, si debemos asociarnos a ella, uh-huh, o si debemos simplemente permitir que sea un asociado más, uh-huh, virtual, un aliado para la consecución de nuestros objetivos. pero hay cosas disruptivas que no voy a desvelar. No nos vas a adelantar. Tienes que esperar un poquito. Claro, lo importante también luego es tener esa continuidad en España, ¿no? Y tener iniciativas muy interesantes. Claro, como ¿no? decía Tomás, ¿cuál es el estado de la nación? Bueno, pues vemos que hay diferencias con otros países. Básicamente los países nórdicos y americanos, todo lo que es anglosajón, están por delante. Nosotros ya hicimos un esfuerzo para traer el observatorio hace 7-8 años a España y no era el momento. No era el momento porque no se estaba hablando de transformación digital. Uh-huh. Pero, bueno, bienvenido es el momento en el que las empresas están poniéndose al día. Han empezado las grandes corporaciones. No han terminado, porque como digo yo, es que esto nunca se acaba. Uh-huh. Pero ya las pequeñas y medianas también se están sumando como Arriaga Asociados a sus procesos de transformación. Es que ¿pero qué nos falta? ¿Qué nos falta exactamente? ¿Qué es lo que nos hace que estemos, en tu opinión, un poquito por detrás? Bueno, un poquito por detrás siempre vamos a estar porque nosotros, desgraciadamente, para bien o para mal, muchas veces vamos a rebufo. Lo que tenemos es que incentivar la creatividad española, que es muy buena, para que demos pasos adelante y para que nosotros seamos capaces de liderar en algunos aspectos. Lo has dicho antes, ¿por qué se nos van los profesionales del sector sanitario? Porque son muy buenos. Pues si son buenos, vamos a darles un espacio para que puedan desarrollar sus competencias y sus capacidades aquí en España. No se tengan que ir fuera. Pues esto es lo que nos falta, a lo mejor. Vamos a hablar de la importancia del juego, también en formación enseguida, pero déjenme, porque eso es el miércoles, ¿no?, de la semana que viene. París, el miércoles 17. Ahí estaremos, pero mañana nos vamos a Logroño, a un debate interesantísimo con 10 mujeres directivas de toda España, muy interesantes, y creo que tenemos en línea y en Logroño a Cristina Tienza, que es responsable de salidas profesionales y empleabilidad, que en cuanto esté me la ponéis en línea. Yo saludo de momento a Roel Copen, que es director general de Good Habit, que nos acompaña hoy en los estudios centrales de Capital Radio. Querido Roel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. ¿Qué te parece en esta empresa que estáis desarrollando? 20 millones de euros ya, ¿no? Sí, en Europa, sí. En toda Europa, hablando de e-learning corporativo, hablando del juego también como eje fundamental. ¿Qué te parece, en primer lugar, todas las cosas que estaba diciendo Pablo? Y sobre todo, identifícanos muy bien a qué os dedicáis en tu empresa. Sí, Good Habits como tal, como empresa, nos dedicamos a lo que es al desarrollo personal. El propósito nuestro es que el empleado sea pues feliz y mejor en su puesto, en su día a día. Y lo hacemos se basa en dos pilares, un método. Un método, por un lado, es cursos propios en habilidades, piensa en liderazgo, comunicación, rendimiento personal, pero también psicología positiva. Y por otro lado, con un acompañamiento que damos a los clientes para precisamente dinamizar este desarrollo personal, este buen hábito de desarrollo personal en las empresas, ¿no? Actualmente España es el sexto país que abrimos. Llevamos desde el año pasado aquí en España, primero en localizar el contenido. Entonces todo nuestro contenido es propio y lo localizamos a lo máximo en cada mercado. Entonces ten en cuenta que tenemos expertos españoles, tenemos una, de hecho es una de las actrices más famosas de momento de España, con Esther Acebo de La Casa Papel, uh-huh, que acompaña a los usuarios, a las personas en su desarrollo personal. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Pues, bueno, tuvimos la suerte, creo, que contar con ella o encontrarla en un momento justo cuando salió la primera temporada de Casa Papel, cuando lo emitió ¿sí? Netflix. Y, pues, bueno, llegamos a una colaboración en donde pues ella ayuda a que estén como host, como presentadora en nuestros cursos para acompañar a los empleados, ¿no? Esto en todos los países lo hacemos. Sí que en España sí que estamos muy orgullosos poder contar con ella. Y va todo en la misma línea para que por fin la formación, por un lado, ya no sea obligatoria, pues estamos hablando de un método abierto de autoaprendizaje, donde la gente tiene mucho más libertad en elegir en qué temas se quieren desarrollar, cómo, cuándo, en qué formato. Entonces esto parte que el contenido tiene que estar hecho para ellos, ¿no? Entonces el método que trabajamos tiene dos categorías de cursos. por un lado, más habilidades profesionales como liderazgo, comunicación, ventas, negocio, y por otro lado, pues formación más personal. Entonces son habilidades personales de bienestar, piensa en mindfulness o cómo usar el estrés de forma positiva, que esto existe además, asertividad, cómo fijar objetivos, cómo cumplir tus metas. Entonces, pues bueno, el catálogo es muy bueno y va en línea con lo que hoy se ha comentado, y creo que aquí Carlos lo ha dicho, que sea, pues típicamente nuestros clientes son empresas, ¿no? Es un modelo Netflix para empresas, donde, pues, o sea, integramos los contenidos en los LMS, y creo que la palabra LMS es una palabra técnica, pero al final y al cabo, pues se trata que sea un espacio para que los empleados encuentren temas interesantes para ellos, no solo lo que es la temas normativas, técnicas, pero también, pues, cosas, formación para Roy, ellos. ¿La gamificación ha llegado para quedarse o tenemos que seguir siendo creativos con la gamificación en nuestras organizaciones? A ver, yo creo que la gamificación como tal no es el objetivo, ¿no? Todo lo que se trata, nosotros partimos de un método que tiene 12 formatos didácticos y entre ellos, pues, está la gamificación o casos interactivos, ¿no? También, pues, una observación es que a veces pensamos que solo con ver un vídeo aprendemos una cosa. Entonces, nuestro método, pues, varía, pues, de forma iterativa los diferentes métodos didácticos y otra vez que la persona elija el formato que más va con ella, ¿no? Lo que sí que está a quedar, que para quedar, es la formación continua, no en el que obligamos al empleado, a la persona, que haga una determinada formación en un plazo o no en aula, ¿no? Entonces ahí partimos que sea mucho más una formación combinada, semipresencial, donde, pues, vinculamos los cursos online con la formación que damos in situ, ¿no? Muy bien, pues muy interesante las ideas que estamos escuchando hoy en este programa, que decimos siempre que son ideas para el director de Recursos Humanos, que está muy en contacto, por cierto, con la universidad. Creo que ahora sí tenemos ya en línea a Cristina Tienza, responsable de salidas profesionales y empleabilidad de la Universidad Internacional de La Rioja, que, por cierto, está actualidad, que ha salido al MAF, al Mercado Alternativo Bursátil, hace unas semanas. Cristina, ¿cómo estás? Logroño, buenos días. Buenos días, Fran, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo trabajáis desde la UNIR todo lo que es los aspectos de empleabilidad, de salidas profesionales, de contacto con empresas? Bueno, desde la Universidad Internacional de La Rioja, uno de nuestros principales objetivos es formar a los profesionales que las empresas buscan, ¿no? Y que demandan y que muchas veces no encuentran. Al tener una metodología completamente online, bueno, pues nos acercamos muchísimo mejor a los profesionales que están en un momento de desarrollo profesional y que les permitimos actualizarse y, bueno, pues de alguna manera formarse en las nuevas profesiones digitales que, bueno, pues que están demandando las empresas. En torno a eso, bueno, dentro de nuestro departamento gestionamos muchísimos proyectos en torno a la empleabilidad y al desarrollo profesional. Nos interesa muchísimo la opinión de las empresas y por ello, bueno, pues uno de los grandes proyectos que tenemos es acercarnos a las empresas para conocer qué competencias están demandando, qué profesiones son las profesiones del futuro, ¿no? Para poder llegar a incorporar todo ese conocimiento y ese, bueno, trasvase de información a nuestras aulas virtuales y poder formar a nuestros alumnos como los profesionales del futuro. Bueno, mañana nos vamos a ver para hablar de mujer, universidad y empleo. Muchísimas gracias por invitarnos a Logroño mañana. Allí vamos a estar con 10 mujeres muy interesantes, 10 empresas muy, muy interesantes. Bueno, la mujer, la universidad, la empleabilidad, muy cercano, ¿no?, a todo lo que estáis trabajando también. Cristina. Sí, realmente, bueno, pues más de un 60% de nuestros estudiantes en más de 90 países son mujeres. Probablemente, bueno, pues por la metodología online que permite conciliar laboral y personalmente el hecho de poder, bueno, pues seguir formándote. Y realmente, bueno, pues en este Employment Lab, que ya va por su cuarta edición, vamos a tener a, bueno, pues 10 directivas muy potentes que nos van a explicar, bueno, pues cuál ha sido su situación, cuáles son sus casos de éxito, mejores prácticas y sobre todo cómo les podemos ayudar desde la universidad, bueno, pues a que la mujer consiga esos perfiles o esos puestos de trabajo directivos que ahora mismo, pues por los datos que arrojan los últimos informes, pues no están llegando. Pues Cristina, nos escuchamos mañana con muchas más ganas y yo creo que a la vuelta contamos muchas conclusiones de todo lo que escuchamos allí, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer, Fran. Beso. Muchas gracias. Bueno, y el jueves un interesantísimo encuentro también. Es que está cargada la semana de actividad sobre movilidad internacional en espacio como con el Club de Movilidad también, sobre tendencias y perspectivas de la movilidad internacional, con Aon, con Garrigues, con Chaff, con un montón de grandes personas y grandes empresas. Y el otro día, Laura, aunque te lo perdiste, pero grandes conclusiones en una mesa que hablamos de, así empezaba yo el programa hoy, escasez de talento, ¿no? Pasaron por los estudios de Capital Radio muchas personas hablándonos de talento, de salud, sobre todo también de recursos humanos, y entre estas personas nos hablaron lo que tú decías antes, de que la escasez de talento es palpable en las empresas ahora, y lo decían así. Y yo creo que ahí desperdiciamos un momento histórico, ¿no?, de haber planificado. Digo, porque no nos olvidemos que ahora, en estos próximos años, vamos a empezar a pagar el baby boom médico, que también lo hubo. En España hubo un baby boom y también lo hubo dentro de la medicina, que fue la generación de los 60, que empiezan a jubilarse, y en jubilarse en cantidades muy significativas. De la salud también pasamos a la empresa y, bueno, Esto pasa aquí también. Fran, tú cada día hablas más de que la salud y los recursos humanos están muy compenetrados, se combina muy bien y por eso lo tratamos aquí en este programa. Y el día 8 de mayo también tenemos en encuentro anual del foro de recursos humanos. ¿Cuánta actividad, Laura, ¿no? El 8 de mayo, encuentro anual en ESADE. Ya se pueden inscribir en la página web para encontrarnos con todas las caras conocidas, las figuras de los recursos humanos de los que tanto aprendemos. Ya has dicho, también el miércoles estamos en la UNIR, el jueves con movilidad internacional. Bueno, es que el Foro de Recursos Humanos no para. Bueno, ahí estamos, se lo contamos todo en el momento que podemos. Hoy lunes se lo contamos a todos nuestros oyentes. Y ahora el comentario para ir finalizando del Tomás Pereda. Los que nos dedicamos a la gestión de personas sabemos lo importante que es dar buen ejemplo, predicar con el ejemplo. También sabemos que las personas mimetizamos o imitamos los comportamientos de personas que, con gran influencia, observamos habitualmente. Esto pasa respecto a nuestros jefes en la empresa, de lo cual ya hablamos en nuestro anterior comentario sobre transformación, y especialmente y de manera importante respecto a nuestra clase política y demás personajes influyentes que aparecen frecuentemente en los medios de comunicación y redes sociales, convirtiéndose estas últimas en el canal de mayor impacto en nuestros comportamientos. Posiblemente hace tiempo olvidamos hablar en la empresa de conceptos como justicia, estética o ejemplaridad pública, esta última muy olvidada por todos aquellos obligados a ejercerla, empresa, clase política y medios de comunicación. Como nos explica el filósofo Javier Gomá, en una sociedad libre como la que vivimos, la ejemplaridad pública es la fuerza transformadora más importante para generar buenas costumbres y hábitos necesarios para un buen uso cívico de la libertad. Una sociedad en libertad permite elegir, pero no asegura la elección de lo bueno. Por eso es tan importante esperar de aquellos que gobiernan la sociedad, las empresas y los medios de comunicación, ejemplaridad pública. Ejemplarizar desde el buen ejemplo, porque todos tienen una enorme responsabilidad en la mejora de nuestra convivencia social. La conferencia de Davos, celebrada hace unas semanas y respondiendo a la pérdida de credibilidad que afectó al mundo empresarial durante la última crisis económica, expresó la necesidad de que la empresa asuma una mayor ejemplaridad pública, comprometiéndose a un mayor protagonismo directo en la mejora de la sociedad, identificando y definiendo indicadores de propósito social en su actividad. En este sentido, la firma Deloitte presentó en Davos el resultado de una encuesta que mostraba que el 40% de la población millennial considera que el objetivo de una empresa debe ser mejorar la sociedad, representando los que opinan de esta manera un poder de consumo equivalente a 40.000 millones de dólares. Respecto a nuestra clase política, tenemos por delante una larga campaña electoral. Ya comenzamos a ver debates que muestran comportamientos que no toleraríamos a nuestros hijos y serían inaceptables en un comité de dirección por poner en riesgo la buena convivencia familiar o laboral. Comenzamos a escuchar soflamas mitineras, regañonas e irrespetuosas con el discrepante. Si ese es el modelo de convivencia que aspiran a que imitemos, estamos en serio peligro como sociedad. resuena de nuevo el reproche que el revolucionario Saint-Just elevó ante la Convención. Se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos. Liderar una empresa o una sociedad es el arte de ejemplificar. Hablemos de nuevo de ejemplaridad. Porque nosotros, los de entonces, los que nunca agradeceremos lo suficiente el ejemplo recibido de esas personas que fueron clave en nuestras vidas, seguimos siendo los mismos. Pues con la voz y la firma de Tomás Pereda. Te he visto muy atento en el comentario. Yo creo que es muy interesante el fondo de Tomás y sobre todo adaptado también a lo que vosotros hacéis también, que son temas online, ¿no? Todo online, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que la formación será online, pero lo que sí es importante para que realmente funcione, porque si analizas un poco los datos entre los 600 clientes que tenemos actualmente, típicamente tiene un uso medio de un 10 o un 15% de sus empleados que realmente se forman online en sus LMS. Entonces de allí añadimos lo que es el acompañamiento, y es un acompañamiento físico donde trabajamos la comunicación interna con incluso llegamos a difundir imprenta física, ¿no? Y estamos pues trabajando un calendario de comunicación física, pues hacemos a que realmente la gente consiguen y sepan que existe esta formación online. Eso es donde allí hay mucho por trabajar. Están cambiando las cosas, Tomás, y lógicamente tiene que haber empresas como estas que vayan evolucionando y sobre todo aportando tecnología, pero siempre con factor humano, que yo creo que eso es importante. Absolutamente. Muy bien. Querida Laura, ¿qué tono musical le ponemos hoy? O más bien, ¿qué tono musical le pones hoy al programa? Pues con este día de lluvia nos vamos hoy caminando por la vida. Alégrame un poquito, sí, alégrame un poquito. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Bueno, pues agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros. Pablo Nadal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hasta una nueva ocasión. Gracias, Tomás. Gracias. Nos escuchamos los próximos días. Gracias a Carlos Valencia, a todo su equipo, director de Recursos Humanos y Organización de Arriaga Asociados. No han parado de escucharte tu equipo ahí, ahí lo tienes. Son fantásticas. Pues muchas gracias. Y también gracias a nuestro invitado, hablando de Gotha Habit y de las nuevas tecnologías, Roel Koppen. Roel, gracias por estar con vosotros. Gracias, un placer. Y el próximo lunes, mucho más, con Laura Escudero, con Félix Franco, con Verónica Álvarez, con Blanca del Corral, con mucha gente, y Rubén Romer Rico, pendiente de todo el Twitter. Gracias a todos. Sigan aquí con nosotros en Capital Radio. ¿Qué semana tenemos? Adiós, adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Capital Radio Madrid 105.7. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.